¿Con qué ganas está entrando el sol por la ventana esta mañana, amigos y amigas? Les queremos contar en esta precisa mañana que hay una invitación para hacerles a un conversatorio sobre periodismo y desapariciones en estado de derecho. Esto va a estar sucediendo en la jornada de hoy, miércoles 27 de septiembre. Esto es en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria, en calle 54, número 487, acá en la ciudad de La Plata. Participando de este conversatorio van a estar Adriana Meyer, autora de Desaparecer en Democracia, 4 décadas de desapariciones forzadas en Argentina. Jimena Tordini, autora de Desaparecidos y Desaparecidas en Democracia. Daniel Satur, cronista y editor en Izquierda Diario. Y Pablo Morosi, autor de Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la bonaerense en la democracia recuperada. Y hablando de Pablo Morosi, está aquí con nosotros, tenemos el agrado de que nos ha brindado unos minutos para charlar aquí en Los Mundos Posibles. Pablo, buenos días. Pachi y Juan te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, gracias por tu tiempo. ¿Cómo están los preparativos preliminares para el encuentro de hoy? ¿Cómo lo están palpitando? Bien, justo estaba un poco repasando algunos datos de la historia que realmente son increíbles, de la historia de Andrés Núñez, de su crimen, y nada, no dejo de sorprenderme por algunas cosas que me había olvidado, que también pasaron y que bueno, forman parte de esa... De esa zona oscura que nos regala la democracia en estos 40 años, ¿no? Justamente que mencionás este caso, que es el caso que vos, uno de los casos que investigaste y que convertiste en libro, del cual se están cumpliendo 33 años, ¿verdad? Exacto, sí, fue en la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990 que un grupo de personas vestidos de civil irrumpieron en la casa de donde vivía Andrés Núñez con su mamá y su pareja, Mirna Gómez, y como es, Andrés no estaba, y los estos señores que se presentaron como policías y mostraron unas credenciales dijeron que lo iban a esperar, así que se sentaron en el comedor, se tomaron unos whiskies y lo esperaron hasta la madrugada que llegó Andrés, y ahí lo... Cuando decís esto del whisky es... Literal. Literal. Es literal, sí. Sí, se tomaron... no sé si era whisky, pero sí que era una bebida alcohólica fuerte. Tengo idea que era whisky, pero tomaron lo que había en la casa de alcohol, sí. Bien. Pablo, ¿y vos cómo te...? O sea, aprovechando que ya se abrió esta puerta para hablar de Núñez, ¿no? ¿Cómo recordás que te vinculaste con el caso en su momento? Vez que escuchaste del caso también es posible. Sí, yo estaba esperando, estaba terminando de estudiar periodismo. Yo me había recibido en aquel momento. Periodismo se estudiaba como en dos escalones, digamos, ¿no? Había un primer paso que era recibirte en la facultad, en lo que era la Escuela Superior de Periodismo de periodista, que eran 3 años de carrera. Yo ya lo había terminado en el 89. Y había otro escalón que era la licenciatura en comunicación social, que era seguir 2 años más. Bueno, yo había empezado la licenciatura. Estaba empezando a hacer colaboraciones, creo que en Radio Universidad hacía algo que se hacía en el programa Contacto Universitario, que distribuían como especie de corresponsales en distintas facultades, y bueno, yo me había ofrecido para trabajar ahí. Ya, las primeras cosas que uno hace cuando es estudiante y quiere pasar a hacer otra cosa, digamos, de lo que estudió. Y bueno, en eso estaba, Y yo siempre cuento lo mismo, lo cuento también vinculado con el caso Gru, porque fue muy fuerte para la formación de quienes nos formamos en esa época, esas camadas, digamos que arrancó, yo arranqué en el 84, mientras se abría la ventana de todo lo que había ocurrido en la dictadura, se hacía el juicio a las juntas, digamos, la cuestión de las desapariciones era un tema omnipresente, en ni hablar en lo que era la escuela de periodismo, tanto en las aulas como fuera de las aulas se hablaba de esos temas, y bueno, encontrarse con un caso de una desaparición era como una provocación a decir, bueno, flaco, vos estudiaste de esto, ahora, ¿y ahora qué haces con esto? Ahora que te dijeron que hay democracia, que hay instituciones, que va a haber derechos. Y bueno, el asunto era ese. Yo siempre me sentí interpelado por ese tipo de casos o esas situaciones en donde justamente la democracia no daba respuesta en aquellos primeros años, digamos, ¿no? Después tenemos toda una historia de 40. Pero, ¿cómo es? Creo que lo debo haber leído, me parece que tengo una vaga idea, ¿no? Pero uh-huh. Me parece que las primeras notas yo las leía en el diario Sur, que era un diario de izquierda, de una posición claramente de izquierda, que salió unos años, en esos años 80, digamos, ¿no? Después del fenómeno ya de Página 12, apareció Sur. En un diario del Partido Comunista, si mal no recuerdo, o financiado. Estaba ligado al Partido Comunista, sí. En ese diario había un periodista de La Plata que seguía esas historias, como es, y salieron publicadas seguido, digamos, y bueno, ahí como que más que nada en ese rol entre estudiante y primer cronista o primeros pasos de cronista, creo que fui a alguna marcha y me contacté con alguno de los abogados. Al principio, en el caso, eso yo me lo había olvidado, pero justamente lo estaba repasando ahora, al principio en ese caso se le ofreció un excomisario como abogado que se presentó en la casa para ofrecer sus servicios y duró creo que 48 horas. tenía otras intenciones en realidad ese abogado. Y después justamente le ofrecieron el patrocinio un grupo de abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que yo recuerdo haber encontrado en una marcha y haber hablado con alguno de ellos, creo que con Antonio Cortina, no me acuerdo si estaba Marta Bedio, pero Marta Bedio formaba parte de ese estudio, de ese grupo, o formó parte después, que son los mismos que después agarran también el caso Gru, ¿no? Inicialmente. Y bueno, ahí en eso y he encontrado alguna nota que escribí después, tiempo después, no en ese momento, pero en el 91, 92, en el suplemento de Página 12 de La Plata. Nunca escaló a nivel nacional el caso y nunca salió de ese tipo de medios en ese momento, ese caso. No lo tomaron los grandes medios. Ahí me habilitas una pregunta también para... Porque es imposible no estar pensando también en el caso, en la historia de Miguel Bru, ¿no? Cuando pensamos la ciudad de La Plata, los 90, la participación de la policía bonaerense. ¿Qué fue lo que diferenció a un caso del otro? Porque el caso de Miguel Bru sí obtuvo relevancia nacional, ¿verdad? Sí. Sin ninguna duda, la pertenencia de Miguel Bru y la asunción por parte de esa institución, que es la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, de esa víctima como propia, fue lo que marcó una gran diferencia. Porque los casos eran idénticos, o sea, eran muy parecidos. Y durante mucho tiempo el de, decíamos, el de Andrés fue en el 90, el de Miguel fue en el 93, durante por lo menos casi 2 años, o un año y poco más, estaban las sospechas sobre la policía, había elementos, había indicios, pero la policía seguía siendo la mejor policía del mundo, o sea, había una cuestión cultural y había una percepción de parte de la ciudadanía de lo que eran las instituciones, que había un registro del orden, esa idea de orden de los cementerios, digamos, que había dejado la dictadura en alguna medida en nuestras cabezas, y que tuvo una, como diría el juez Ricardo Zelagoski, una inercia en las fuerzas de seguridad y también en las cabezas, digamos. Muchas veces los cambios culturales tardan mucho más tiempo que la racionalidad que cada uno de nosotros tenemos sobre que eso hay que cambiarlo. Uh-huh. Sin embargo, seguís con esa inercia y actuando como si no se hubiera producido nada para hacer ese cambio, como es. Pero creo que puntualmente es eso, digamos, ¿no? Ese soporte o ese paraguas de una institución reconocida, y no de familiares, de chicos que todas estas víctimas de esa época, tanto de las desapariciones como los casos de Gatillo Fácil, que empezaban a proliferar, eran pibes pobres, digamos, ¿no? Con familias con recursos pobres, con abogados, cuando tenían la suerte de tenerlos, pocos abogados privados, en general abogados de la defensa oficial, bueno, estaba muy complicado para acceder a la justicia, complicados para poder sentarse adelante de un juez y decirle cuál era el drama que estaban viviendo. Como ves, era una justicia todavía donde vos entrabas al despacho de Vara y había un estrado donde él se sentaba elevado por sobre el nivel del resto de los mortales, digamos, ¿no? Era otra cosa. Pablo, y el momento en el que deciste voy a sumergirme a investigar esta historia para convertirla en libro, ¿cuál fue? Bueno, mucho tiempo después del juicio, a mí me parece que, no estoy seguro en la respuesta, pero sí estoy seguro de que era una historia que yo en algún momento quería contar, pero cuando decidí hacerla, a mí me da la sensación de que fue cuando se empezaron a producir, cuando se produjo puntualmente la detención de Ponce, que si no me confundo fue en 2013, todos los casos... Si no me equivoco, fue 22 años después de la desaparición, así que tiene que haber sido... 2012. Claro, 2000, sí. Sí, yo creo que es 2012 o 2013. Sí. Y aparte con una anécdota de película, ¿no? Esa detención. No, por eso. Fue eso lo que iba a contar. Sí. Fue un caso, una situación increíble, digamos, ¿no? Que lo que demuestra es que... Igual contala, si contala a Pablo, pues seguramente... No, lo detienen casi por una situación de tránsito, y bueno, y ahí salta quién era la persona, y bueno, en ese momento estaba en San Martín de los Andes viviendo y se dirigía a Bariloche, y en el trayecto lo para un retén policial y bueno, le piden los documentos. Él estaba muy tranquilo viviendo en San Martín de los Andes con vinculaciones con el municipio de ahí y demás. Estaba recontra escondido, un lugar donde muchos dicen que ese lugar es un lugar donde se fueron a esconder muchos represores y mucha gente que tiene problemas con la justicia. Un lugar ideal, digamos, que no, donde no te van a ir a buscar. Y digo, de esa situación totalmente inesperada, azarosa, salta que esta persona estaba prófuga de la justicia hacía más de 20 años, digamos. Mm. Y lo detienen y lo traen y va a juicio. Eso, lo que recuerdo es que eso me impactó de una manera, para decir, fíjate el costado que tiene este. Y también lo que hay que pensar es que al principio de la causa había, yo no sé, no me acuerdo ahora si eran 130 o 180 policías procesados. O sea, inicialmente Vara, para hacer que hacía algo y no hacer nada, procesó a toda la brigada. No procesó a los que estaban de guardias de anoche, a los que estaban ese día, procesó a todos. Después es desopilante el tema del encubrimiento, porque les mandaban fotos de los policías cuando tenían 15 años, o sea, una cosa vergonzosa, digamos, increíble de ser tolerada por el poder político, como es, en general la causa fue, la causa judicial, si uno la lee, es increíble porque tiene todas esas cuestiones donde vos decís, le van a aplaudir la puerta al tipo que tienen que detener, digamos, ¿no? Y el tipo se escapa por el fondo. Como es, no sabes bien hasta qué punto es el encubrimiento en sí mismo o hasta qué punto es la propia negligencia de los estamentos que tienen que dedicarse a esa tarea. Pablo, se me fue el audio un segundo, creo que no lo dijiste, pero viste, como decías, lo de que lo detuvieron por una cuestión de tránsito a Ponce, pero lo más gracioso de todo esto es lo de Peralta, ¿te acordás de eso? Porque lo que sucedió fue que él tenía una identidad falsa, Ponce, que era de apellido Peralta, y otro cree que Peralta era... estaban buscando a un Peralta que era milico de la dictadura, que estaba prófugo también. Exactamente, me había olvidado de ese detalle. Claro, eso es lo que le da el ribete también, que parece una joda, digamos, el destino para Ponce, porque lo detienen pensando que era este Peralta, milico de la dictadura, dicen, no es Peralta, es un documento falso. Ah, pero este también está buscado. Tal cual, sí, es así. Yo lo tenía borrado esa parte, pero sí, ese costado... No se puede creer, mirá que le podían poner nombre falso al documento, justo le pusieron uno, parece el capítulo de los simuladores cuando le ponen Osama Bin Laden en el apellido. Bueno, estamos hablando... Sí, decinos. No, yo no sé si no es un segundo... O es algún apellido familiar el Peralta. No es que fue totalmente de casualidad, sino que hay alguna relación, por lo que recuerdo, sí, entre Peralta y efectivamente Ponce, digamos, ¿no? Como que yo te dijera el marido de la mujer de la tía, no sé, alguna relación familiar había con el apellido, por eso se puso ese apellido. Sí, está bien. Que justo coincidía con el represor que estaba siendo buscado, ¿sí? Mm. Estamos hablando con Pablo Morosi por la charla que se hace hoy, ahí en la Comisión Provincial por la Memoria, Periodismo y Desapariciones de Estado de Derecho. Va a estar también Adriana Meyer, Ximena Tordini y Daniel Satur, y va a estar Rosario, que es la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, ahí moderando un poco. Distintas personas que van a hablar sobre, bueno, casos de desaparición, ni más ni menos, desde el año 83 para acá. Desapariciones distintas con distintos elementos. Ximena, por ejemplo, ha investigado mucho desapariciones que no tienen que ver directamente con fuerzas del Estado involucradas, o por lo menos no directamente en la desaparición, quizás sí en negligencias. Y ella, bueno, también lo hizo Pablo y Adriana en su momento, pero trabajó muy bien el tema de, bueno, cómo un Estado está preparado para atender estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo son los protocolos también desde el momento uno, cuando se denuncia estos acontecimientos, y lo importante de lo que se hace en el primer rato? También es cierto que, si bien hay muchos casos que son terribles y muy tristes, donde no se investigó durante muchas horas y eso hizo que la investigación se arruinara, también es cierto que muchas veces se denuncian muchas extravíos, ¿no? O personas perdidas, que a las horas se confirma que vuelve o que había sido por otra cosa. Entonces muchas veces nada, las fuerzas de seguridad dan por hecho que va a ser así y obran mal o tratan de dilatar un poco que la denuncia se confirme, ¿no? Pero resolver ese engranaje original de cómo arranca esa investigación es central en este tipo de historias. Sí, totalmente. Y también la otra pata para mí, para pensar en una política sobre estas cuestiones, por lo menos de aquellas que involucran a fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? Y que pueden estar vinculadas con abusos funcionales de esas fuerzas de seguridad y delitos, digamos, obviamente, es el registro, digamos, ¿no? Porque no hay un registro hasta el día de hoy de parte del Estado. Sí hay un registro ahora de desapariciones en general, digamos, pero no se lleva un registro de aquellas desapariciones en donde hay agentes del Estado que están siendo sospechados de haber sido los autores. Es muy, en el caso de Andrés Núñez, sirve también esta apostilla, digamos, para marcar esto, porque durante muchos años el caso de Andrés fue considerado el primer caso de desapariciones en democracia. Hay que decir que en base al registro que hacía y hace hasta el día de hoy la Correpi, que tiene una anécdota de cómo arranca, que también es muy demostrativa de la falta de interés de parte del Estado, de aquel Estado y del actual, digamos, de todos los sucesivos gobiernos, de tomar este tema por las astas y resolverlo. Y era que año 91, 92, ministro del Interior Corach hace una conferencia de prensa, como usualmente hacía en la puerta de su departamento, a la mañana, y le preguntan por los casos de gatillo fácil, que había en el conurbano casos, qué sé yo, cuántos eran, qué sé yo, y Corach provoca diciendo, tráiganme los casos de gatillo fácil. Y la señora Delia Garcilaso, que había perdido a su hijo, Rodolfo Ríos, desangrado después de una intervención del servicio penitenciario en la cárcel de Caseros, Servicio Penitenciario Federal, pibe muere desangrado, porque bueno, lo cagan a palos y después lo dejan tirado ahí. Delia va a la siguiente reunión de Correpi y se ofrece a hacer ella el registro. ¿Y cómo lo hace? Lo hace artesanalmente. Se va a las redacciones de 3 o 4 diarios, creo que va Crónica, va Clarín, no sé si va otro más, y les pide a los periodistas acceso al archivo que tengan. Y bueno, estamos hablando 91-92, va para atrás, llega hasta el 90, y bueno, ese fue el primero que encontró, el más viejo que encontró. Tampoco sé si hubiera encontrado más, porque tampoco sé si el periodismo tomaba esos temas. Pero lo que quiero decir es que no me cabe ninguna duda a mí que entre el 83 y el 90 hubo otros casos que no conocemos. Claro. Pero, digamos, ese primer registro fue el que lo ubicó en el pedestal, en el triste ranking del primer desaparecido en democracia. Después, cuando yo fui a escribir el libro, ya había pasado tiempo y habían aparecido otros en otras provincias. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires seguía siendo el de Núñez el primero de que hubiera noticias. Insisto, claramente tiene que haber habido otros casos. Lo que pasa es que eran casos que eran crímenes perfectos. O sea, la lógica de el juez Vara diciéndole a seguramente se lo dijo también a Mirna Gómez y a los familiares de Núñez, pero yo sé positivamente que se lo dijo a los familiares de Miguel Bru, diciéndole: si no está el cadáver no tenemos delito para investigar, claro, casi parafraseando a Videla. Eso no era solo Vara, digamos, era una forma de pensar de la justicia. Guevara puede ser un exponente retrógrado, lo que sea, pero formaba parte de ese cuerpo, como es. Y esas debilidades nos acompañan hoy a 40 años, digamos, ¿no? Hoy el Estado no tiene ese registro. Se sabe por Correpi y por las CELS, que también después empezó a tomar esa, a hacer un registro, que son 200, 208, 200 y pico, pero el Estado debería saberlo, porque es un problema sobre el cual hay que llevar adelante una política para revertirlo, para que no pase más. Sí, sí, por supuesto. Acá nos están diciendo que dejemos de hablar porque estamos spoileando toda la charla. Claro. Así que nos bajan línea. Y no podemos más que acusar recibo y decir que tienen razón. Así que ponemos un punto acá para que esta conversación se retome hoy a la tarde, ahí en la CPM, en el auditorio, bueno, con otros invitados también, en el marco del aniversario de la desaparición de Andrés y en el marco de una historia que se tiene que seguir contando. Periodismo y desapariciones de Estado de Derecho. Hoy, entonces, ahí en la calle 54, número 487. Pablo, nos vemos por ahí. Abrazo grande y gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Dale, abrazo grande. Saludos. Pablo Morosía, quien escuchaban, él es periodista, escribió el libro de Andrés Núñez, entre otros casos de desaparición. Hoy va a estar compartiendo panel a la tarde ahí en la CPM, una interesante actividad. También hay que decir que se le va a hacer un homenaje a Mirna Núñez, quien era la pareja de Andrés y quien, bueno, llevó su pedido de justicia durante todos estos años. También será sujeto de la iniciativa.